Faltan 16 minutos para las 12 del mediodía. El Congreso durante esta semana va a empezar a sesionar mediante la teleconferencia. Se ha montado todo un dispositivo en la Cámara Baja para poder tener al conjunto de los representantes de la sociedad a través de Skype, de Zoom, de lo que sea. Muy graciosas las fotos de Massa. En el como en un panóptico de todos los diputados en la pantalla, y así es como van a sesionar. Se ha habilitado esta sesión, lamentablemente, la primera de la historia, La primera de la historia, también lo va a hacer así en el Senado, lamentablemente. Sí. No está dentro de los próximos proyectos a tratar el impuesto a las grandes fortunas, que se ha trabado sensiblemente. Uh-huh. Esta iniciativa que tenía la redacción de Carlos Heller y Máximo Kirchner, sí, no siguió avanzando. Se pusieron muchos palos en la rueda, obviamente, de la oposición, que era algo lógico, que conocíamos que iba a suceder, pero tampoco un lobby oficial que permitió hacerlo avanzar. Es verdad. Una de las iniciativas más importantes y que finalmente tocaban a los bolsillos más poderosos se empantanó. Uno obviamente esperaba que tuviera una resistencia fuerte, porque justamente estás tocando a la gente más fuerte. Pero creo que no se está haciendo del todo lo necesario para hacer que avance. No, y aparte que es fundamental en este contexto. Claro, se van a tratar temas que no generen demasiado debate, ¿no? Entre oficialismo y oposición. Este no es el caso, el de las grandes fortunas, claramente. Sí, es un tema que hay que tratar lo antes posible porque es urgente que el gobierno, que el Estado Nacional, mejor dicho, tenga los recursos necesarios para seguir afrontando como corresponde la pandemia. Y atender a todos los sectores golpeados por la pandemia. Claro. Digo, porque estamos constantemente pidiendo la ayuda al gobierno, la ayuda del Estado en todos los ámbitos, pero, a ver, de algún lugar hay que sacar esos recursos. Uh-huh. Y esta era una herramienta que iba a ser muy útil. Así que, bueno, qué lástima, porque aparte, toda la movida que hizo Cristina Kirchner en el Senado para que la Corte apruebe todo el tema de la virtualidad era justamente para que después, en este tema específicamente, no haya ningún tipo de maniobra judicial para hacer como que en realidad no se era inconstitucional lo demás porque se hizo a través de la modalidad virtual. Uh-huh. Así que bueno. Esperaremos a ver cómo avanzan las tratativas. Obviamente no tiene dictamen de comisión el proyecto de ley y se sigue tratando. Veremos si hay alguna modificación en este sentido. Una noticia que nos llegó desde la República Bolivariana de Venezuela con imágenes bastante no nuevas ni llamativas, tenemos que decir, lamentablemente, porque las hemos visto varias veces, pero sin embargo sigue siendo una información a destacar porque el gobierno de Maduro aseguró haber neutralizado un intento de incursión de mercenarios a través de la frontera colombiana. Mercenarios tanto financiados por los Estados Unidos y que siguen tratando de horadar la... Desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Y afectar a la población venezolana. Estamos en comunicación con el director periodístico de la Radiográfica, con Gabriel Fernández. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal, Ley? Bien, creo que te estamos escuchando bien. A ver. A ver, si salgo al aire bien. Ahora perfecto, sí. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Obviamente algo reiterado, la relación conflictiva tensa con Venezuela y a su través con Estados Unidos, obviamente. ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Lo que sucedió, según informó el ministro de Interior y Justicia, que es Néstor Reverol, es que hubo un intento de invasión a través del estado La Guaira, donde comparten costa con Colombia, para acceder al territorio venezolano e intentar una espiral de violencia, es decir, radicar allí bandas terroristas con el objetivo de hostigar el gobierno bolivariano. Dijo, pareciera que los ensayos frustrados imperiales para derrocar al gobierno legítimamente constituido que dirige el presidente Nicolás Maduro los ha arrastrado a formular acciones desmedidas. Hay muchas informaciones al respecto, observando el armamento capturado, el origen de los mercenarios, hubo uno que falleció, dos están detenidos, y el Estado bolivariano ratifica su derecho a la autodeterminación y el control de su territorio. Uh-huh. Es interesante esto porque se acuerdan ustedes que hace muy poco tiempo se habló de la posibilidad de una invasión militar en toda la línea, ¿no? Sobre sí. Venezuela. Esto también abre la perspectiva de no es tan fácil, no es que Estados Unidos o la OTAN, la que opera en Colombia es más la OTAN que Estados Unidos, aunque parezca mentira, a veces se olvida que Colombia es una nación asociada a la OTAN, la única nación latinoamericana que está asociada a la OTAN. Se anunció el desembarco a la usanza panameña, podríamos recordar, además con pedido de captura para Maduro, como lo hicieron con Noriega en su momento, y nosotros dudábamos acerca de la eficacia de la acción norteamericana. Esta movida con algunos mercenarios habla, por un lado, del continuo hostigamiento en contra de Venezuela, pero también habla de las dificultades que tienen las naciones más poderosas para irrumpir sobre la nación bolivariana. Creo que es una, así como en algún momento señalamos que el accionar de los grupos terroristas de Oriente lo que evidenciaba era que la OTAN y los Estados Unidos no podían, como lo hicieron en otro momento sobre Irak y sobre Libia, irrumpir de modo directo con fuerzas convencionales. En este momento creo que lo que pasó ayer da cuenta de cierta impotencia, además de transgredir el derecho internacional. Entonces, me parece interesante no quedarse solo con la denuncia, transmitir la denuncia, pero además analizar esto. Uh-huh. Da la sensación que los poderes internacionales, que en otro momento arrasaron a sangre y fuego distintas zonas del planeta, hoy están recurriendo a tropas irregulares que los estados bien pertrechados están en condiciones de rechazar. Claro, importante esto, Gabriel. Yo te quería preguntar justamente si esta operación que pudo desactivar el gobierno bolivariano de Venezuela es importante, tiene relevancia en el plan integral, digamos, del golpe de Estado que hace rato vienen intentando materializar, ¿o no? Y tiene importancia porque denota que se sigue insistiendo para golpear al gobierno más democrático, ¿no? del continente, 12 o 13 elecciones. En las cuales la única falla que tuvo el chavismo fue empatar un plebiscito, después las ganó todas, sí, con observadores internacionales, algo que no pueden decir otros estados, sin duda, que están siendo considerados democráticos simplemente porque tienen un alineamiento con el norte. Sí, es importante porque denota el intento de acceso sobre un territorio soberano. Y es importante porque evidencia la capacidad de reacción del Estado bolivariano, pese a tantas dificultades y al bloqueo que está padeciendo. Esto creo que debe ser tomado en cuenta. Ahora, enlazando con las distintas temáticas, si uno se pone a averiguar qué es lo que está pasando adentro de Venezuela y por qué, a pesar de la propaganda, las campañas, los grandes medios y este hostigamiento, hay respaldo social para el gobierno. Bueno, lo que está haciendo el gobierno frente a la situación caótica impuesta por empresas y naciones externas es aumentar la intervención de empresas de alimentos, meter mano estatal en las empresas de alimentos, fiscalizar los comercios y retornar a los controles de precios. Es decir, esos elementos es lo que está permitiendo a una muy golpeada sociedad venezolana llevar adelante la lucha contra el coronavirus dentro de las posibilidades realmente existentes en la mejor de las condiciones, porque es el Estado el que cuida que los elementos básicos de alimentación y productos primarios puedan llegar a los hogares con un control adecuado. Reitero, en las últimas semanas hubo intervención de empresas de alimentos, fiscalización de los comercios y control de precios férreo por parte del gobierno revolucionario. Me parece que combinando esas tres informaciones, la realidad externa de los poderes imperiales, la situación del Estado bolivariano y la acción interna económico-social del gobierno de Maduro, podemos tener un cuadro de situación más completo sobre lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Y a nivel sudamericano o latinoamericano en general, lo que vemos primero es una gran heterogeneidad en el signo de los gobiernos. Tenemos de todo, tenemos desde Iván Duque, a su lado Maduro, está Alberto Fernández en Argentina, Piñera con un gran caos político que lleva varios meses en Chile, la dictadura y el golpe de Estado en Bolivia, Bolsonaro que está desarmando su propia alianza en Brasil, digamos, uh-huh. Un panorama muy heterogéneo en lo gubernamental en distintas naciones. Y por tanto, el Mercosur también haciéndose eco de todas estas diferencias, está también teniendo sus problemas. UNASUR no existe más en lo práctico. ¿Cómo se puede avizorar o qué ves en un futuro mediano, ya próximo? Es difícil de saberlo. Mira, tanto en lo interno para la Argentina como para Sudamérica, el corto plazo es dramático. Yo lo veo con mucha preocupación. El mediano plazo parece que es de un emerger, de un nuevo alineamiento internacional que puede beneficiar a esta zona del planeta. Es dramático porque este sería un gran momento para una salida conjunta, para una política sanitaria conjunta de toda América del Sur y una política económica conjunta. Pero la defección de Brasil y de Bolivia afecta fuertemente a la Argentina en su política internacional, que es correcta en términos generales y relativos. ¿Por qué digo corto plazo? Primero porque se acumula en nuestro país la herencia macrista, 4 años de decrecimiento en ingreso a la recesión. Es muy grave y ha quedado de lado debido a toda la discusión alrededor del virus. Pero el cambio interno en Brasil y en Bolivia determinan que los dos aliados más importantes, junto con Venezuela, hayan sido impactados por políticas antinacionales, antiunitarias del conjunto latinoamericano y alineadas con lo peor de los poderes concentrados. Pero no tiene una perdurabilidad. La situación de Bolsonaro es muy endeble y la situación de la dictadura boliviana también. Todos sabemos que si se logra imponer elecciones en ambos distritos es muy probable que el PT en uno y que el MAS en otro logren por lo menos grandes elecciones con enorme representación parlamentaria, y si no, volver al Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, yo creo que la Argentina está trabada porque el proyecto peronista siempre involucra al conjunto de las naciones latinoamericanas para poder desarrollarse. De ahí que, si la política argentina es en términos generales y relativos correcta, no contiene el apoyo externo que hubiera tenido en otro momento y que tuvo durante el periodo de Néstor Kirchner, donde la coalición continental se fue forjando. Entonces yo veo un periodo cercano, este año 2020, básicamente muy problemático, económico y socialmente, políticamente a nivel internacional, y a partir del 2021 me parece que se abre, se rasga la puerta de la historia y empiezan a buscarse y observarse otros alineamientos, tanto en América del Sur como en el mundo. Bien, bueno, tendremos que esperar novedades desde Venezuela y seguir de cerca lo que pasa en los distintos países de Latinoamérica. Gabriel, un abrazo grande. Un abrazo y a no descuidar el tema informativo. Yo lo veo muy, muy problemático, muy problemático. Es decir, lo que vive Venezuela es claro, es ostensible. Y lo que vive la Argentina, con medios que están organizando cacerolazos, aun cuando no hay respaldo social y aun cuando la política de lucha contra la epidemia del gobierno es avalada por la comunidad, con todos los debates y uh-huh. las situaciones sociales que hemos señalado en distintos momentos, me parece que el gobierno, al tener el respaldo social como para meter mano en la situación comunicacional, está dejando pasar una oportunidad importante y le permite a los monopolios, que necesitan que la Argentina retorne rápidamente a la renta, al decrecimiento, a la recesión, porque es parte de su beneficio,